viernes 27 de julio, para estudiar y meditar. La llegada de Silas y Timoteo desde Macedonia durante la permanencia de Pablo en Corinto había alegrado grandemente al apóstol. Ellos le trajeron buenas nuevas de la fe y amor de los que habían aceptado la verdad durante la primera visita a los mensajeros evangélicos a Tesalónica. El corazón de Pablo simpatizaba tiernamente con esos creyentes que, en medio de la prueba y la adversidad, habían permanecido fieles a Dios. Anhelaba visitarlos en persona, pero como no podía hacerlo en ese momento, les escribió. En esta carta a la iglesia de Tesalónica, el apóstol expresa su gratitud a Dios por las alegres nuevas del aumento de su fe. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muchos de los creyentes de Tesalónica se habían vuelto de los ídolos al Dios vivo y verdadero. El apóstol declaró que, por su fidelidad en seguir al Señor, eran ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Hecho de los Apóstoles, página 210 y 211. Preguntas para dialogar. 1. Medita en el tema de los modelos fuera de Jesús. ¿Qué ventajas y qué desventajas los acompañan? 2. Pablo ocupa una gran parte de su carta en agradecer a Dios por los tesalonicenses. ¿Qué lugar ocupa o debe ocupar la gratitud en nuestra experiencia de adoración, tanto personal como corporativa? 3. Si la gente que te rodea buscara evidencias de la fe en tu iglesia, ¿qué encontrarían? ¿De qué modo las cosas podrían o deberían ser diferentes? 4. ¿Por qué el apoyo a otros es tan importante? Al mismo tiempo, ¿por qué debemos ser cuidadosos al hacerlo? 5. Piensa otra vez en cuán importante es, para nuestra fe, la doctrina de la segunda venida de Cristo. ¿Qué buenas razones tenemos para confiar en algo tan radical, tan diferente de cuanto haya sucedido antes? Resumen. Pablo encontró mucho gozo en dar gracias a Dios por las abundantes evidencias de su obra en las vidas de los creyentes tesalonicenses. Al compartir el contenido de sus oraciones con ellos, Pablo esperaba motivarlos a que sigan creciendo en la fe y en sus esfuerzos misioneros hacia otros.